Sabía que era difícil amar y ser amado, que amarte más, no me daría jamás buen resultado. Y así te amé, desde un principio sabía que no eras mía. Sabía que, pues para qué, que aunque te amara jamás tú me amarías. Y yo te amé, y ahora qué. No me arrepiento de haberte amado tanto, pues para qué. Jamás pensé, si estoy seguro de que yo aún te amo, pero no volveré, te juro por Dios que no volveré jamás a tu vida, nunca más. Pero no volveré, te juro por Dios que no volveré jamás a tu vida, nunca más. Difícil amar y ser amado, que amar de más, no me daría jamás buen resultado. Y ahora qué, ni como amigos siquiera hemos quedado. Comprendo que eres difícil de olvidar, no te he olvidado, pero no volveré, te juro por Dios que no volveré jamás a tu vida, nunca más. No volveré. Eres difícil de olvidar.